Domingo 9 de mayo. No hay tiempo. Muchos vivimos muy tensos y acelerados, con muchas cosas para hacer y poco tiempo para hacerlas. Teresa de Calcuta declaró: "Pienso que hoy el mundo está al revés y está sufriendo tanto porque hay muy poco amor en el hogar. No tenemos tiempo para nuestros hijos, ni el uno para el otro. No hay tiempo para gozar de la compañía mutua". En algunas culturas, el impulso de ganar dinero y tener éxito domina hasta sacrificar el matrimonio, las familias y aún la salud. Trabajar duro, hacer lo mejor posible y proveer para la familia es bueno. La Biblia no favorece a los perezosos. Proverbios capítulo 6, versículo 9. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Pero podemos llevar demasiado lejos una cosa buena, y como resultado sufrimos nosotros y los que amamos. Muy a menudo un padre trabaja todo el tiempo por su familia, y al fin la familia sufre por la ausencia continua y excesiva del padre. Escucha Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Cuál era la intención de Dios para la humanidad con respecto al trabajo, aún antes del pecado? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Desde el principio, aún antes de la caída, Dios quería que los seres humanos trabajaran y también descansaran del trabajo. Especialmente ahora, miles de años alejados del árbol de la vida, debemos recordar que nuestros cuerpos tienen limitaciones y que descansar es muy importante. Escucha Marcos capítulo 6, versículos 30 al 32, también los versículos 45 y 46. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de la necesidad de descanso independientemente de lo que estemos haciendo o la importancia de ello? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco", porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús y sus discípulos se tomaron tiempo para descansar. Él sabía que su cuerpo necesitaba tiempo para refrescarse. También nosotros necesitamos descanso diario. Robar el sueño produce a la larga una pérdida física y emocional. No importa cuán jóvenes, sanos y fuertes seamos, nuestros cuerpos necesitan descanso. Y tarde o temprano, un estilo de vida intemperante nos hará daño. ¿Qué cosas te motivan? ¿Qué cosas te hacen trabajar con mayor intensidad? Cualesquiera que sean, por nobles y buenas que puedan ser, necesitas preguntarte si vale la pena arruinar por ellas tu salud.